está asomando, Serrana Santa la puerta, que la luna está asomando y tú verás cómo se para, pa' quedarse contemplando esos ojos de tu cara. Alegría cantaba un cante por fandanquillo y muy atento lo escuchaba millares de palillos. Arroyo de que presumo Arroyo de aquí presume, tú debes tener en cuenta que tu agua se consume cuando pasa la tormenta. Casa o no me la mate por tu lo que no quiera, casa o no me la mate, que paloma mensajera y lleva en su